Adiós mi vida, ya me despido. Me voy sin rumbo, no sé pa' dónde. Me voy muy lejos con mis amigos, pero te ruego de que no llores. Me voy muy lejos con mis amigos, pero te ruego de que no llores. Esteban Morales. Adiós te digo, linda morena, no te vayas a martirizar, porque me vaya pa' tierra leja, yo no demoro en regresar, porque me vaya pa' tierra leja, yo no demoro en regresar. Vengo listo para casarnos. No te preocupes, querido amor, que yo me voy, pero no tardo. No te preocupes, querido amor, que yo me voy, pero no tardo. No te preocupes, querido amor, que yo me voy, pero no tardo.